San Luis, San Juan, Mendoza, lindos pagos, buena gente. Esta cueca les cantamos cuyanamente. ¡Se va la primera! ¡No me le afloje, paisano! ¡Ay, valí! Cuando vengas para Cuyo, ya verás qué linda gente. Cuando vengas para Cuyo, ya verás qué linda gente. La amistad aquí se entrega con el corazón caliente y los brazos bien abiertos, cuyanamente. En San Luis, San Juan, Mendoza, con poquito se divierte. De las penas ni se acuerdan, y si hay una que moleste, será curar con vinito, cuyanamente. A todo cuyano le gusta la farra, con buenos cantores y criollas guitarras, bailar unas cuecas y al grito de aro, brindar con un trago de modo prudente, cien y cien a fondo blanco, cuyanamente. Se va la otra. Allá nos vamos, Miguelón. Vayan sacando el esquiche. Nunca faltan ocasiones para darle gusto al diente. Nunca faltan ocasiones para darle gusto al diente. Buen jamón, locro, cazuelas, paterito, pan caliente y empanaditas que chorrean cuyanamente. Tal vez encuentres la niña que tu corazón presiente, cariñosa, dulce y linda, siempre fiel para quererte. Como quieren mis paisanas, cuyanamente. A todo cuyano le gusta la farra, con buenos cantores y criollas guitarras, bailar unas cuecas y al grito de aro, brindar con un trago de modo prudente, cien y cien a fondo blanco, cuyanamente.